Sientes que tu vida es una lágrima y estás sufriendo día a día sin poderte consolar. Es tan grande tu dolor que no puedes soportar. Mas Jesús te dice, espera un poco más. Yo sufro contigo y enjugo tu llorar, pues tengo en mis manos hoy tu libertad. Pagada con sangre, con mi gran amor, yo soy tu salida, soy la solución. Va pasando el tiempo, sabes que Jesús vendrá y juegas a escondida en toda tu ansiedad. Piensas que nadie te escucha, que ya todo terminó. Levántate y anda, te dice el Señor. Yo sufro contigo y enjugo tu llorar, pues tengo en mis manos hoy tu libertad. Pagada con sangre, con mi gran amor, yo soy tu salida, soy la solución. Yo sufro contigo y enjugo tu llorar, pues tengo en mis manos hoy tu libertad. Pagada con sangre, con mi gran amor, yo soy tu salida, soy la solución. Yo soy tu salida, soy la solución.